Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola familia, bienvenidos de una nueva semana a Mindalia Televisión. Hablamos de conexiones bonitas, de conexiones poderosas. El arcángel Metatrón y las personas neurodivergentes y altamente sensibles. Vamos a recibir a nuestro especialista de hoy con el que vamos a desarrollar este tema, José Ángel Barajas. Hola, ¿cómo estás? Un placer, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, América. Buenas noches, España. O cualquier parte del mundo donde nos estén viendo. Encantado de estar aquí con ustedes, Laura. Gracias por la invitación. Gracias a ti, la gratitud es extensiva y bueno, yo hacía la presentación, José Ángel Barajas, le conocéis así como autor, pero en redes sociales muchos de vosotros le conoceréis como Ángel Love. Así que bienvenido a estas pantallas de Mindalia y damos también la bienvenida, José Ángel, a todas las personas que ya se están conectando a este directo, recordando que el chat desde este momento lo tenéis disponible para todo lo que queráis compartir con nuestro especialista, compartir conmigo y que compartamos aquí en comunidad durante esta entrevista. Como yo decía, esta charla la hemos titulado La guía del arcángel Metatrón para personas neurodivergentes y altamente sensibles. Vamos a empezar, si te parece, por esta condición especial, ¿no? Cuando hablamos de un cerebro neurodivergente o de una persona altamente sensible, ¿cómo vemos la vida desde este prisma? Excelente, Laura. Sí, mira, la neurodivergencia es manejada desde cuatro planos. Cuerpo, mente, alma y espíritu. Entonces, para efectos de Arcángel Metatrón, tiene más injerencia en lo que es en materia energética y obviamente todo lo que sucede en nuestro cuerpo físico, primeramente sucede en nuestros cuerpos energéticos. Entonces, el alma tiene una comunicación y tiene un enlace hacia nuestro cuerpo, es un puente. Entonces, si lo vemos como una analogía, vamos a descubrir que si fuéramos, por ejemplo, un automóvil, el conductor de nuestro automóvil es el cuerpo y el automóvil es el cuerpo y el conductor del automóvil es el alma. Por lo tanto, podemos presentar una neurodivergencia a nivel automóvil, sin embargo, el conductor puede permanecer intacto. Viéndolo desde esa forma, la neurodivergencia que vamos a ver hoy es cómo se ve desde una visión álmica. Y Arcángel Metatrón se conecta directamente en el alma, otorgando una misión a esos conductores y les entrega un auto, digamos que con características diferentes. Desde este ámbito espiritual, José Ángel, ¿cómo puedo saber si yo o cualquier persona alrededor mía tiene esta capacidad de neurodivergencia? Qué buena pregunta, Laura. Todas las personas tenemos rasgos de neurodivergencia, pequeños déficits de atención, inclusive que pueden ser exógenos. Esto es por una situación emocional que estemos viviendo, transitando, en la que podemos dispersarnos un poco. O algunas veces cuando estamos sometidos a estrés o algunos procesos de ese tipo, puede nuestra sistema neuronal físico verse impactado. Sin embargo, hay una interpretación a nivel energético. Entonces, podemos distinguir cuando las personas reaccionan diferentes. Esto es, hay un diagnóstico clínico que obviamente es respetable por los profesionales de la salud, que son los encargados del tema cuerpo y mente, y la parte terapéutica, holística o energética, inclusive espiritual, quienes manejamos la otra parte de la interpretación, donde las máquinas o algunas veces la ciencia donde se acerca la espiritualidad es donde podemos ver esa parte. Entonces, todos en determinado momento tenemos esos rasgos. Hay rasgos que ya están tipificados científicamente en algunas personas y los determina un neurólogo, un psiquiatra, un psicólogo, inclusive algunos maestros pueden determinar y todos pueden llevarse a un proceso de funcionalización en cualquiera de los ámbitos, inclusive en el espiritual. Y hoy, obviamente, vamos a ver la visión que Metatrón nos ofrece sobre esa parte que nos guía. ¿Por qué Metatrón le entrega, digamos, qué poderes o energía o cualidades a esas almas para presentarnos información que algunas veces no estamos preparados para entender sobre esas almas. Y ese es el propósito de esta plática. Gracias, José Ángel. Bueno, hace poquito me tocó justamente conocer que en la mirada espiritual muchas veces esto que se considera un trastorno mental dentro de la psiquiatría o la psicología, dentro de la rama espiritual más profunda o más ancestral, se considera a veces a las personas como sagradas, como dioses, ¿no? En este sentido. Y me pregunto cómo se manifiesta una energía de luz tan potente como Metatrón en este ámbito junto a personas que tienen autismo o TDAH, ¿no? O otros tipos de trastornos que cuando tratamos desde un fármaco directo o desde esa parte medicina más convencional, quizás estamos apagando ahí una pequeña luz que se podría estar encendiendo en otro lugar. No sé si esto tiene sentido para ti. Por supuesto que sí, Laura. Sí, gran pregunta. Gracias por hacerla. Sí, a nivel cuerpo, la medicina es muy útil. Sin embargo, una de las explicaciones que me gusta darles es que la medicina llega hasta donde está nuestra piel. Y la energía llega mucho más afuera de la piel. El campo electromagnético que tenemos, o la energía que todos poseemos, dentro de esa energía hay uno de los cuerpos energéticos. Esos hemos visto en algunos esquemas que tenemos una especie de arco iris alrededor, también se conoce como aura, sin embargo es un campo de energía. Para efectos de ciencia, el punto donde se encuentra la ciencia y la espiritualidad es en ese campo de energía. Y en esos campos de energía tenemos una réplica de nuestro cuerpo donde se viven otras realidades. Tenemos un cuerpo mental, un cuerpo emocional y un cuerpo astral. Esto es, para la ciencia tenemos la mente en el cuerpo físico y las emociones en el cuerpo físico. Para materia energética, nuestra energía también tiene emoción y también tiene mente. Entonces, hay los cuerpos que están interrelacionados entre sí. Como mencioné en un inicio, para que el cuerpo físico enferme o se manifieste o tenga un bloqueo o alguna manifestación, primero sucede en nuestra energía. Por lo tanto, el cuerpo astral, que es muy sencillo, es el cuerpo que viaja cuando nosotros soñamos. Ese cuerpo astral, cuando nosotros soñamos, no tiene límites para viajar. Hemos soñado que viajamos a otros países, a otras realidades. Bueno, el cuerpo astral sigue existiendo cuando estamos despiertos. Sin embargo, nuestro consciente registra lo que está ocurriendo aquí. Para las personas que pueden tener o que a veces transitamos neurodivergencia, por ejemplo, puede ser cuando tuvimos un sueño muy pesado, un sueño, una pesadilla, por ejemplo, y despertamos llorando, impacta nuestro cuerpo físico. Para las personas que son neurodivergentes, clínicamente hablando, ellos permanecen en un sueño constante y en otra realidad. Es por eso que a veces puede diferir. Y ese cuerpo astral no es un cuerpo como este, que se le da medicamento. Ese se regula a través de la energía. Por lo tanto, lo ideal sería funcionalizar la medicina con la energía para producir un muy buen resultado combinado. Y se puede hacer en la mayoría de los casos. Unos llevan más tiempo, otros llevan menos tiempo. Y ahorita vamos a ir viendo cada una de las clasificaciones que hay energéticas, cómo se manifiestan dentro de nuestro ser, o qué tan bloqueado a nivel mental o físico se manifiesta y por qué. ¿Qué está sucediendo en el cuerpo astral? Perdón. El cuerpo físico es nuestra capa más densa. Y el cuerpo astral es muy sutil, pero tiene contenido emocional y contenido mental. Por eso es que algunas veces nuestro cuerpo físico, en las personas que son neurodivergentes, puede presentar señales diferentes a las que presenta una persona promedio. ¿Estas señales podrían deberse en algún caso a una herida emocional, ya sea que venga de esta vida, de esta encarnación o incluso de vidas pasadas? Sí, puede, obviamente, sí tiene una injerencia, sí tiene una influencia, porque el cuerpo astral se traduce en lo que sentimos en nuestros niveles más profundos, inclusive como humanos, como les puedo repetir. A veces si tenemos una pesadilla, podemos durante el día decir, oye, es que no puedo superar que soñé esto. Bueno, una persona neurodivergente de grado mayor que tenga más rasgos puede presentar esa pesadilla, por así decirlo, o ese sueño, que puede ser de alegría también, puede sentirlo más intensamente. Y obviamente esa persona a veces no tiene conciencia si está viviendo lo que está en el sueño o lo que están viendo sus ojos, o lo ve combinado. Entonces, ese es uno de los puntos donde las personas se pueden ver afectados. Sin embargo, clínicamente se puede diagnosticar como un mal funcionamiento porque se compara con el promedio del resto de los humanos. Y ok, a nivel de estandarización podría no cumplir algunas funciones, sin embargo, el que sea más sensible no significa que sea necesariamente más frágil, ¿de acuerdo? Porque a veces confundimos sensibilidad con fragilidad, y sensibilidad es que sienten más, inclusive sienten anticipadamente o sienten así hacia una regresión espontánea en algunos instantes, como comentas, que pudiera ser de otras vidas. Y no sucede a todos los humanos. Por eso es que hablo que hay rasgos. Sin embargo, están tipificados en las personas, por ejemplo, que están limitadas en hablar, pero se pueden manifestar llorando. Es común, José Ángel, que una herida emocional esté conectada con un don espiritual bloqueado. Sí, sí. Me gusta decir mucho que dones tenemos todos los humanos desde el momento que tenemos una vida, porque permanecemos conectados a esa energía. Sin embargo, estamos siendo entrenados constantemente que solamente podemos creer lo que vemos, ¿de acuerdo? Pero algunas veces me gusta mucho sugerir este ejercicio y es lo que imaginamos de dónde viene. Entonces, a veces imaginamos escenas muy bonitas para visualizar y a veces imaginamos cosas que no nos gustan y dicen, presiento esto, tengo la percepción de esto, tengo el registro de esto. Y a veces utilizamos esas cualidades o esos dones. Una persona altamente sensible o una persona neurodivergente, podríamos decir que el volumen de esas sensaciones es más alto. Entonces ellos perciben, por ejemplo, un neurodivergente algunas veces me ha tocado en casos que percibe hasta 2 días antes cuando su mascota va a partir de esta vida. Entonces está triste 2 días antes, pero humanamente los que estamos viviendo otra realidad vemos a la mascota, al perrito, al gato jugando y no percibimos que va a partir. El neurodivergente en algunos casos puede percibir esas realidades porque hay una sobrecarga. Sin embargo, nosotros lo entendemos como una distorsión. Y la persona que está transitando la neurodivergencia puede sentir que su realidad está distorsionada. Inclusive nosotros a veces las personas que nos consideramos promedio o que estamos calificados dentro del promedio, podemos decir, no sé cuál de las dos realidades estoy viviendo. ¿Cómo podemos aprender a comunicarnos mejor, ya sea con niños o adultos, que tengan pues, algún tipo de condición especial de este sentido, José Ángel? Sí, gracias por la pregunta, Laura. Sí, normalmente los humanos, por el mismo estrés de que vivimos rodeados de otras personas que funcionan también de una forma promedio, por así decirlo, o transitando una vida regular, queremos corregir a las personas neurodivergentes, porque a veces una persona neurodivergente, al ser tan sensible, puede sentir que no se siente cómoda con otra persona, puede sentirse invadida, puede sentirse incómoda, y las demás personas forzamos a veces a una persona neurodivergente, por ejemplo, a decir, salúdalo, saluda a tal persona, abraza a tal persona, y el neurodivergente en ese momento está percibiendo desde sus registros que la otra persona está sintiendo un malestar, está presente ahí transitando otro problema o le va a ocurrir algo. Entonces ahí es donde nosotros podemos decir, hey, está siendo maleducado y lo queremos corregir, no lo estamos escuchando desde el alma. Entonces, nosotros como humanos necesitamos entrenarnos para sentir como ellos sienten y poderlos comprender y poderles ser de ayuda para que ellos puedan sentirse en ese espacio escuchados y comprendidos. Y ahí es donde entra Metatrón, Arcángel Metatrón, y todos los seres de luz y de energía que cuidan a esas personas. Porque esa persona, al ser sensible, es como una red de Internet, donde todos los dispositivos buscan conectarse. Bueno, una persona con neurodivergencia a veces recibe mensajes energéticos de haz esto, detén esto. Entonces ellos no saben a veces cómo accionar y su reacción es igual que la de un bebé pequeño. Tienden a llorar o tienden a enojarse o tienden a mostrarnos una realidad que como humanos no nos es cómoda al resto o al promedio de los humanos. ¿Existe alguna herramienta, José Ángel, que nos ayude a mejorar la comunicación desde el alma? Sí, cada persona está configurada diferente, cada neurodivergente, así como habemos tantos tipos de humanos en el planeta, es tanta cantidad de neurodivergencia. Por eso ahora, clínicamente, en materia humana, se les ha llevado al tema espectro y se les considera que son transitorios, porque mientras estén haciendo todo tipo de terapias, ya sea energéticas, psicológicas, psiquiátricas, neurológicas, es transitorio y por eso es un espectro, porque va avanzando y va mejorando. Entonces, una forma donde ya la medicina llegó o donde ya la terapia llegó y queremos comunicarnos con esas personas es, por ejemplo, a través de la meditación, para nosotros poner en silencio nuestra mente y poder ver y percibir desde un registro más profundo a quién tenemos delante de nosotros, ¿sí? Y entonces, conectar con esa parte astral. No quiero que esto suene a algo difícil, es algo mucho más sencillo de lo que ocurre. Un ejemplo práctico que les pudiera compartir es, por ejemplo, en consulta o simplemente arriba de un avión, me ha tocado compartir con personas neurodivergentes y a veces me dice la mamá, mi hijo no habla, porque yo llego saludo, mi hijo no habla. Ah, no se preocupe. Entonces me siento yo, conecto con la persona, trato de ver qué es lo que siente, si me permite acercarme, no me permite acercarse, si se siente seguro, confiado o no confiado conmigo, si hay confianza, me acerco, empiezo a sonreírme, a mostrar mi energía desde el alma, desde lo profundo, de lo más honesto posible, más allá de la cortesía, si lo queremos ver así, y entonces el pequeño o la persona empieza a sonreírse conmigo o empieza a conversar y me dice, oye, ¿cómo lograste que mi hijo hablara o que mi hija hablara si no habla con nadie, si siempre está con la cabeza agachada? Pues solamente lo estoy escuchando o solamente le estoy haciendo pocas preguntas, solamente estoy yo yendo a su nivel, porque podría decirles que una persona neurodivergente es una persona extraordinaria viviendo en un mundo ordinario y regularmente somos entrenados para manejarnos inversamente. Entonces, el alma es por lo menos 7 veces más grande que como piensa un humano. Y a veces una persona neurodivergente es divergente, es diferente porque piensa 7 veces más profundo. Entonces a él le cuesta, o a esos personales cuesta mucho trabajo, por ejemplo, comprender el doble sentido, el sonreír cuando la persona no desea sonreír, o el decir, no tengo nada y en realidad tiene un dolor muy profundo. A veces un neurodivergente llora cuando ve a la otra persona, porque está sintiendo el dolor de lo que a veces como humanos nosotros no somos conscientes de ese dolor. Es que a veces nos cuesta un poco pensar, José Ángel, que la diferencia a lo que conocemos, ¿no?, a lo popularmente normalizado, pueda ser algo positivo, ¿no? Siempre entendemos que bueno, que lo normal es lo que tiene que ser y cómo debe ser. Y justamente para desmitificar este tipo de situaciones, de patrones, estamos hoy aquí hablando de la neurodivergencia y hablando de otro tipo de condiciones como las personas altamente sensibles, que es un tema al que vamos a pasar ahora, si te parece, pero voy a ir con una pregunta que nos ha llegado desde el chat en directo, desde Colombia, nos escribe Aru, nos dice, gracias por este fabuloso tema. En meditaciones he percibido una llama azul que me rodea y me da, y continúo porque ha venido en dos partes, puro calor. ¿Será que esta es la manifestación de Metatrón? Perdón, leo mucho sobre él. Sí, es Metatrón, se puede manifestar en tonos azules, platinados, en forma de flashes, se puede manifestar en nosotros rodeando cuando hacemos la meditación. Ahí estaríamos hablando, por ejemplo, de una persona que ya hizo el ejercicio de la meditación y ya está conectado a nivel alma. Esa persona En ese instante, mientras esté en esa vibración, puede conectar muy fácilmente con personas neurodivergentes, por lo menos llegar a su nivel de comprensión. Algunas veces trabajo con maestros para enseñarles exactamente lo que acaba de compartir la persona de la audiencia. Gracias por su aportación. Es muy nutritiva a esta conversación. Pues gracias a ti, como no. Gracias también a Aru por su pregunta. Gracias. Y hablabas antes de entrar esta pregunta en directo de la capacidad de empatía, ¿no?, que puede tener una persona neurodivergente y más allá, extendido a todo, una persona altamente sensible, una persona PAS, ¿no?, como se conoce a día de hoy con ese término, tiene la capacidad de sentir directamente lo que otra persona puede estar llegar a sentir, o también tiene la capacidad de ser sensible a muchas otras cosas que para los seres de a pie, vamos a llamarnos así, aunque bueno, yo también tengo ahí un poquito de alta sensibilidad, aunque va relacionada con otra cosa, pero serían imperceptibles, ¿no? Entonces, en este sentido, a nivel angélico espiritual, ¿cómo ayudamos a una persona que se pone en la piel, se pone en los zapatos de todo lo que le rodea? ¡Qué complicado! Sí, no, es más sencillo, Laura, de lo que parece. Sí comprendo, porque básicamente hablo los dos idiomas. Entonces, sí, lo traduzco con mucho gusto. Lo que nosotros nos hemos sido educados como los cinco sentidos, inclusive el sexto sentido, que sería la intuición. Cada uno de los sentidos, que es ver, oír, escuchar, sentir, saber, o sea, saber de conocimiento y saborear, de sabor, se conocen como sentidos. Para efectos de materia energética se conocen como canales. Entonces, hay personas que sienten más profundamente, ahí entre los neurodivergentes. Hay neurodivergentes, por ejemplo, que no oyen, que no ven, igual que un humano, y se desarrollan otros sentidos. A esos sentidos se les llama canales. Por lo tanto, cuando se hace, por ejemplo, una conexión con ángeles o simplemente una meditación, sí o sí, las personas estamos canalizando. Sí, suena muy elevado y suena muy difícil, pero como tú misma lo dices, Laura, tú tienes otro grado de sensibilidad para otra situación, canalizas otros aspectos. Y hay personas neurodivergentes que canalizan todos los sentidos, entonces escuchan todos los idiomas a la vez, y es lo que puede parecerles algunas veces difícil, porque están escuchando cinco temas o cinco circunstancias a la vez. Por eso se dice que álmicamente hay muchas realidades posibles. Y algunas veces una persona neurodivergente puede ver esas realidades. Y a veces pudiera estar viendo una que nosotros no somos perceptibles. Entonces, está canalizando de una forma muy constante una persona neurodivergente. Nada más que para nosotros vivir una sola realidad ya es de alguna forma estresante, pues imaginémonos cómo sería para una persona neurodivergente. Pues yo voy a aprovechar mi caso, si me lo permites, José Ángel, claro que sí, para precisamente que hagamos un pequeño análisis para la gente que nos está viendo y que pueda sentirse identificada. En mi caso, concretamente, mi alta sensibilidad proviene de los colores, de las luces, de los olores. Para mí es como muy intenso. Tanto que a veces incluso yo me siento abrumada por una luz que tenga más potencia quizás de la cuenta. Entonces ahí, en esa parte de alta sensibilidad, cuando son elementos externos, ¿también aplica esto que estamos viendo? Sí, por supuesto que sí. De hecho, por ejemplo, cuando trabajo con casos como el tuyo, Laura, algunas veces es, obviamente, primero descartamos lo médico, hay que revisar la parte física con un médico, con un oftalmólogo, con un responsable del tema de la salud de los ojos. Si ya se descarta esa parte, vamos al análisis de esa parte, de ese aspecto. Por ejemplo, regularmente las personas que son altamente sensibles a la luz como tú, muy seguramente cierras los ojos, por ejemplo, Laura, y sigues viendo esa luz. Esa es una característica con un rasgo neurodivergente respecto a lo que conocemos como clarividencia, que ese sería el nombre que se le pone a los canales o a los sentidos cuando se ven exacerbados en un humano. O sea, cuando ves más allá de lo que se ve normalmente, se le conoce como clarividencia, clariaudiencia, clariconciencia o clarisapiencia, cuando se saben datos de más. Entonces, entra en ese grado de neurodivergencia. Yo te preguntaría ahora, Laura, si cuando tú cierras los ojos, por ejemplo, si estás viendo algo azul y pasa, cierras los ojos y pasan más de unos segundos y sigues viendo esos colores o inclusive los ves más, Laura, ¿sí ocurre? Concretamente es así, José Ángel. Yo cuando cierro los ojos continúo viendo ese color, a veces incluso con más intensidad, porque como que al cerrar el párpado se cuela, digamos, todo ese destello, ¿no? Directo. Y bueno, te tengo que decir que mis ojos están perfectamente, yo veo perfectamente. Así que es un claro ejemplo para esto que estamos viendo. Y que, oye, que me encantaría que las personas que, como yo, ¿no?, de repente hayan descubierto un grado en sí mismos de alta sensibilidad o de neurodivergencia o de autismo, que lo normalicemos y aprendamos también, como está diciendo José Ángel, a ver la virtud en esa diferencia, que me parece el punto clave, ¿no?, de esta charla del día de hoy. Claro, claro, Laura. Y sobre todo, algo importante, en tu caso, por ejemplo, que nos está haciendo mucha ilustración para el resto de la audiencia, cuando se cierra y se ven colores con los ojos cerrados, se le denomina, hay muchos nombres, pero uno de los que se le tiene es ver con los ojos del alma. Eso es nuestra energía percibiendo las demás luces. Y esas luces pueden ser ángeles, guías, seres de luz, que están acompañándonos, sí o sí, siempre y cuando, obviamente, estamos hablando de luz, estamos hablando de entendimiento. Cualquier tipo de luz que nosotros percibimos o registramos es entendimiento. Y ese es el motivo por el cual, por ejemplo, yendo a un grado diagnosticado de autismo o de cualquier otro espectro, algunos niños siguen viendo eso y por eso bajan la mirada o voltean a ver constantemente el cielo. Sí, o voltean a ver la pared, o hacen esto. ¿Por qué? Porque quieren, ven que los demás sostienen la mirada y creen las personas, los pacientes o las personas que están transitando neurodivergencia, creen que los demás dicen, ¿cómo hacen ellos para estar con la vista hacia arriba y no les moleste la luz? Por ejemplo, es un muy buen caso, Laura. Qué bueno, pues gracias por ese análisis. Vamos a ir ahora por más preguntas en directo, pero me permites un momentito, vemos un vídeo informativo y en nada estamos aquí de vuelta. Los extraordinarios fenómenos que se producen cuando nos acercamos a la muerte suponen un gran misterio para la humanidad. Desde el antiguo Egipto hasta el Tíbet se han descrito visiones y contactos con seres espirituales, experiencias que hoy continúan produciéndose. En las experiencias de perimuerte es enormemente frecuente el que nos demos cuenta de la presencia de seres que no son de este plano o, habiendo sido de este plano, ya no están en este plano. Estando allí, por ejemplo, en el hospital, en una habitación, te cuentan o te dicen, pero bueno, ¿no estás viendo a fulanito o a fulanita? Está ahí. Y esas personas habían fallecido un tiempo atrás. Estar en los aledaños de la muerte abre un portal. Algunos médicos y sobre todo investigadores, personal sanitario y familiares de moribundos comienzan a reportar cada vez más casos de un fenómeno profundamente humano y espiritual: las visiones y contactos en el lecho de muerte con el más allá. El día anterior a la muerte de él, se lo pasó toda la tarde charlando con su hermano Juan o su hermano Antonio, que eran precisamente los dos hermanos que habían muerto antes que él. Un día recuerdo que decía, pero bueno, que hay un montón de gente en el salón y allí no había nadie, claro. Queremos demostrar es que la conciencia no es producto del cerebro. El cerebro es un elemento maravilloso, pero hay algo más. When we're getting ready to die, we don't die alone. So we see spirits, we hear spirits, we sense spirits. So it's a wonderful experience. Acompáñenos en este extraordinario viaje que descubre la realidad que se oculta tras las señales antes de morir. Y aquí seguimos, continuamos junto a José Ángel Barajas hablando de Metatrón y su conexión con personas neurodivergentes, paz y otros rasgos también de la parte mental que bueno, estamos trasladando todo al plano espiritual, así que si no has podido ver esta entrevista desde el principio, ya sabéis que todo esto queda grabado, te invito a que cuando acabemos vayas desde el inicio porque hay muchísima información aquí de altísimo valor para conocer herramientas y mucha más información, ¿no?, para ponernos al día sobre este tema. Hablamos también de un par de proyectos, José Ángel, que tú tienes ahora mismo mano a mano, tienes una escuela, pero también tienes un libro publicado que te encantaría contarnos, presentarnos un poquito más sobre estos dos proyectos, así que nosotros felices de recibirte. Gracias, gracias Laura. Sí, actualmente estoy compartiendo todo este tipo de conocimientos en una comunidad de psicoeducación espiritual llamada Universidad del Ser, donde vemos materias que debimos haber visto de alguna forma complementariamente en primaria, en secundaria, en cualquiera de los grados que nos nutren para aprender a vivir justamente esto que estamos transitando, entender todo esto y ver que todos en realidad somos uno, nada más que estamos construidos de una forma diferente. Entonces, también dentro de ese material, también estoy presentando ya de unos meses para acá el libro Encuentra Respuestas en tu Ángel, donde está disponible en plataformas digitales como Amazon, y ahí muestro cómo todas las personas pueden tener acceso a esto que mucha gente denomina como un don. Todos tenemos una habilidad, así como el ejemplo de Laura, todos tenemos una, y algunas veces no encontramos una respuesta. Ese libro está lleno de respuestas y de enseñanzas de cómo conectar, y donde comparto parte de la historia desde mí, no de mí, sino desde mí, y el cómo ustedes lo pueden aplicar, porque yo también viví el proceso de que en donde de algún modo tuve una etiqueta neurodivergente y solamente es que miraba un poco más allá que el resto de las personas. Pues permíteme, José Ángel, que nosotros, como siempre, derivemos a nuestra audiencia aquí abajo a la cajita de descripción. Ahí vais a tener el enlace al libro de José Ángel Barajas, de Ángelop, también en redes sociales. Y, por supuesto, vais a tener el resto de enlaces que él nos ha facilitado a modo de contacto, si queréis conocerle un poquito más, saber algo más de él o incluso continuar pues esta información que está regalándonos hoy, mucho más extensa. Ahí veo muchas preguntas ya preparadas, José Ángel, así que si quieres vamos a hacer una rondita de preguntas y respuestas de la audiencia en directo. Arrancamos con Diego desde México, que nos pregunta si has hallado alguna relación entre la gente neurodivergente y el efecto de las vacunas como el autismo. Saludos y bendiciones. Gracias, gracias por la pregunta. Gracias, paisanos de México. He tenido casos donde hay diferencias. Trabajo en paralelo con médicos, con psiquiatras, con neurólogos, y ahí ha habido casos. Hay teorías que se dice que los pacientes presentan ese cuadro después de vacunas. Aquí lo interesante es, lo que puedo compartir, es que una vez que sucede es ver cómo hacer funcional a la persona que transita eso. No tengo una prueba científica que me demuestre que eso así, que es derivado de una vacuna como tal. Sin embargo, cuando yo ya recibo al paciente, es cuando el paciente ya vivió el proceso. Algunas veces no conocía al paciente. Y también he tenido casos de pacientes menores que los llevan y después los vacunan y no hay un registro. Por lo tanto, no pudiera generalizar en ese aspecto porque es de área médica. Lo que sí puedo decirles es que sí se puede funcionalizar una persona cuando el grado es menor, se puede funcionalizar en un tiempo más corto. Esto es hacer la interpretación de lo que le ocurre al menor y cómo se exacerba, puede funcionalizarse en un tiempo más corto. Perfecto, José Ángel. Me quedo en voz en off para esta siguiente pregunta que nos la hace Luna, es muy breve, y te dice, saludos, ¿cuál es la definición de clariconciencia? Qué buena pregunta, Luna, gracias. La definición de clariconciencia es ver más claramente o percibir más claramente la mente humana, donde se cruzan las líneas del alma y la línea de la mente humana, lo que conocemos como conocimiento, y lo que registra el alma es lo que se conoce como conciencia con S. Cuando conciencia lleva después de la N, una S, y la otra conciencia se refiere a tema de mente, de mente humana física. Uh-huh. Ahí es, esa es la clariconciencia. Y hay humanos que tienen una clariconciencia más elevada. Por ejemplo, volviendo al tema de la neurodivergencia, sin dispersarnos tanto, lo que yo he aprendido de Metatron y de los casos es que la misión que reciben las personas, por ejemplo, que tienen hiperfocalización, se le llama que tienen una misión muy activada. Por eso tienen fijación de completar algo y nos vienen a mostrar que las cosas se pueden terminar si uno se enfoca. Las personas que tienen un aislamiento social, ¿sí?, que no lo podemos comprender porque no quiere ir a los eventos, a los lugares, en realidad esa persona registra más altamente dónde hay que protegerse, dónde no se siente seguro, dónde podría suceder un menor incidente donde no se sienta cómodo. Una persona que tenga reacciones intensas, por ejemplo, es una sensibilidad astral no filtrada. Esto es que registra aún mucho más donde puede sentirse amenazado respecto, no amenaza física, sino amenaza energética. ¿Quién viene cargando con energías que a lo mejor no son tan buenas, por así decirlo? O las dificultades ejecutivas, que son las para motriz o psicomotor, para moverse. La misión de esa persona es ajustarse entre los planos. Esto es, a veces siente que flota, a veces siente que está, que es mejor estar quieto. Entonces, por eso tiene una dificultad ejecutiva. Entonces, un alma como tal no necesariamente es que grite, sino codifica o nos muestra nuevas formas de leerlo. Entonces, una persona con clariconciencia puede percibir todo eso, o ahora tiene un nuevo lenguaje, y de ahí puede desprenderse para ayudar a otras personas. Perfectísimo, te doy las gracias de nuevo, José Ángel, y voy a por la última pregunta de la tarde. En esta ocasión nos vamos hasta la plataforma de Facebook con Carite. Nos cuenta su experiencia, nos dice que puede ver alrededor de las personas como un borde de luz o a veces como un vapor que sale de la cabeza y el cuello, que puede tener diferentes colores difuminados, ya sea el azul, el amarillo, y que en algunas personas se le ve a simple vista y a otras no se les ve tan sencillo. Te continúo yo el texto porque no sale entero en pantalla. Nos decía que lo curioso para ella o para él, no sé si es un chico o una chica, es que en este sentido no es solamente cuando tiene a la persona frente a frente, sino que también a través de una pantalla puede percibirlo. Y dice, no sé si será algún problema de mis ojos o lo que sea, se pone una manita así en un emoji así, evidentemente descartando, como decía José Ángel, este tema, ¿no?, de salud visual y que todo esté bien. En el plano espiritual, ¿cuál sería el contexto de esto que nos transmite Carite? Porque me parece súper interesante. Gracias, Carite, muy por tu aportación. Sí, tenemos centros de energía que son conocidos dependiendo del mapa en el que se estudie, se conocen como chakras. Y los chakras que son del pecho hacia arriba tienen a veces una energía muy amplia, ¿de acuerdo? Entonces podemos hablar que las personas que es a las que Carita les puede registrar esa parte son personas que están muy conectadas. Entonces está haciendo un espejo y se puede registrar mucho en video, se puede registrar mucho en fotografía. Inclusive siempre les pongo un ejercicio que se toma una fotografía y hagan ese experimento y le amplifican la luz. Y entonces van a ver lo que los ojos de las personas neurodivergentes no miran. Entonces es un talento o una habilidad o un don, el nombre que ustedes le quieran poner, el que muestra Carite, para ver eso en las personas. Y el color tiene un significado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, luz es una persona que está más pensativa, realizando ejercicios de claridad. Es decir, la luz es más blanca, la persona está teniendo entendimiento. Todo tipo de luz que nosotros percibimos o que una persona neurodivergente perciba, cuando diga, miro una luz, a veces nos asustamos porque en el mundo terrenal y en este plano se asocia la luz con muerte, y la luz no es muerte, es un nuevo renacer. Entonces, y también es un entendimiento. Entonces, toda la luz nos está dando un tipo de entendimiento al humano, y si ella lo percibe así en esas personas, es un entendimiento desde lo que sienten las demás personas, lo que piensan y su conexión con el ser superior de luz. Eso es lo que percibe. Y pues bueno, hay que aprender a interpretarlo para que sepa exactamente con quién se está relacionando o a quién está viendo. Muy, muy buena aportación. Pues grande la enseñanza que estamos recibiendo hoy junto a José Ángel Barajas, la Universidad del Ser. Gracias, José Ángel. Voy a ir a por la última pregunta y esta te la hago yo directamente, hablando del caso de Carite, ¿no? Yo creo que muchas personas se plantean su caso propio, ¿no? Y si Metatron de repente se está manifestando conmigo. Entonces vamos a cerrar, si te parece, hablando de las señales que Metatron nos daría cuando quiere de verdad interferir o ayudarnos en un proceso mental o energético o espiritual con nosotros. Ok, sí. Las señales que Metatron regularmente tiende a darnos son figuras geométricas, son números repetitivos, triples o dobles. Es una forma de hacerlo. Es por eso que, por ejemplo, algunas personas con neurodivergencia les gusta mucho tener en sus manos un cubo, una esfera o una pelota en su defecto, observan patrones repetitivos, porque eso les genera una señal. Por ejemplo, a una persona promedio, si lo razonamos de esta forma, cuando nosotros vemos líneas verticales, lo asociamos inconscientemente con cárcel, ¿de acuerdo? Por eso es que no son cómodas de ver las líneas verticales. Sin embargo, cuando vemos líneas horizontales, las asociamos con horizonte, con un paisaje, con un atardecer, y nos producen calma. Entonces, en las personas, es una forma en que Metatron nos habla a las personas que no transitamos neurodivergencia. Sin embargo, quienes a veces transitamos neurodivergencia, ese tipo de líneas nos calman y nos comunican. Es por eso que desde otras civilizaciones la geometría ha sido muy importante y por eso nos gustan mucho ciertos patrones repetitivos. Y a las personas que están en neurodivergencia transitando, a veces quieren su camiseta preferida o su pijama preferida o su ropa de dormir preferida es de cuadritos, es de círculos, es de esferas, o le gustan mucho las figuras geométricas en cualesquiera de las formas que se presenten. Eso es en un tapiz, en una caja. O son muy felices, les regalan un juguete, son muy felices con la caja y no quieren el juguete. Eso es un rasgo en el que Metatron se comunica con nosotros. Cuando ustedes vean que las personas tengan afinidad por un cubo, por ejemplo, para un neurodivergente, es muy doloroso que ese cubo se pierda porque le da seguridad. Es como para nosotros tener un dispositivo móvil para comunicarnos, da un cierto grado de certeza. Bueno, para un menor, un dispositivo móvil sería un cubo, una esfera, una pelota o una habitación que tenga un acomodado de cierta forma a los espacios. Eso le da seguridad. Ese es el motivo y esas son las señales en que Metatron nos hace ver que está presente con una persona neurodivergente. Sin embargo, sí o sí, siempre está presente con todos. Recibimos esa energía de Metatron que nos acompaña. Gracias a todos por haber estado aquí en el día de hoy. Nos encantará conocer tu experiencia o las situaciones que hayas vivido en la conexión con Metatron aquí abajo en la sección de comentarios una vez que este directo termine. Quiero agradecerte también a ti, José Ángel, por, como te decía, el gran aporte de esta charla, por unir, que yo creo que es muy necesario a veces, la psicología con la espiritualidad, que no se ve tan a menudo, pero que yo creo que nos ayuda precisamente a entender dos partes fundamentales del ser, ¿no? Así que ha sido de verdad un verdadero placer escucharte y sobre todo poder aprender de ti en esta tarde. Voy a dejar que seas tú quien pueda despedir esta charla. Yo mando un beso a toda la comunidad de Mindalia, como siempre os veo aquí en el próximo directo que te podamos compartir. Ahora recordad que nos vamos a Instagram si queréis continuar conectados con nosotros, nos vemos por allí. José Ángel, muchísimas gracias y nos quedamos con tu mensaje final. Gracias por esta oportunidad, gracias a Mindalia por tener plataformas como esta para que esta información llegue a todas las personas y les sea de utilidad. Gracias por darme la oportunidad de ser en esta ocasión quien transmita los mensajes de Metatron y de todos los seres de luz hacia las personas neurodivergentes, sean funcionales o en cualquier etapa que se encuentren. Mi petición, de acuerdo a la experiencia, sería que comprendamos a las personas neurodivergentes y los veamos hasta donde podamos con los ojos del alma, porque son personas sumamente sabias y vienen a mostrarnos nuevas realidades que enriquecen nuestro mundo. No es una limitación, sino son otros idiomas los que vienen a entregarnos y otros mensajes que vienen a entregarnos, inclusive a mostrarnos nuevas disciplinas que a veces olvidamos en el día a día por vivir el ritmo humano natural de la vida. Todos podemos coexistir y no dejemos de verlos porque son seres maravillosos. Tengo muchas personas cerca de mí y me encanta trabajar con neurodivergentes porque es muy nutritivo. Nos dan grandes lecciones de vida. Así que les pido que no lo dejen a la ligera. Tomen su ayuda profesional con la persona que corresponda, al profesional que corresponda de la salud, y apóyense en las personas que trabajen con neurodivergencia porque son personas muy sabias. ¿De acuerdo? Entonces, gracias por darme esta oportunidad. Que tengan un día muy bendecido.